Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo por mi pena, morirían también. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirán. Llorando, morirán.